La Fiscalía Nacional Económica demandó a las tres principales cadenas de farmacias del país, Cruz Verde, Salcobrán y Farmacias Ahumada, por alza concertada de precios en 222 medicamentos. Las alzas acordadas se produjeron a contar de diciembre de 2007, agregó el organismo. Los precios de los fármacos más afectados fueron los anticonceptivos, que subieron 87,5%, mientras que los tranquilizantes y antidepresivos aumentaron en 34% en un año, según el Instituto Nacional de Estadísticas, INE. En tanto, los antihipertensivos registraron un alza de 63,5% en un año, mientras que los antibióticos aumentaron en 45,6% y los cardiovasculares subieron en 19%. Frente a los antecedentes, la Fiscalía Nacional Económica solicitó multas por 20.000 unidades tributarias anuales, equivalentes a unos 13,4 millones de dólares para cada una de las empresas involucradas. El fiscal nacional económico Enrique Vergara advirtió este viernes que la investigación aún no está cerrada, pues existe la posibilidad de presentar nuevos requerimientos en contra de los laboratorios que habrían coordinado acciones con las cadenas de farmacias para subir los precios, en desmedro del tratamiento de enfermedades como la diabetes y la epilepsia, entre otras.